La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a charlar con Juan Carlos Aguirre, que es vecino de la localidad de San Pedro, en la provincia de Jujuy, allá bien en el norte de Argentina. Y él estaba gestionando el trámite de una pensión no contributiva. Tiene una enfermedad, está imposibilitado casi de trabajar, tiene que cuidarse mucho, y no conseguía que le dieran la pensión hasta que, bueno, vino a la Defensoría, consultó y logró, después de bastante trámite y de mucho tiempo de esperar, poder cobrar su pensión. Pero en la voz de Juan Carlos él nos va a contar bien la historia, cómo llegó a la Defensoría del Pueblo y qué era lo que le pasaba. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Cómo está? Muy buenos días a toda la audiencia. Acá por lo menos un poco contento, alegre, desahogado de tanto fastidio de pelear, como yo digo, una triste pensión, ¿me entiendes? Pues después de haber trabajado toda la vida, un buen trabajo, siempre lo he tenido, todo he sido un luchador incansable, y bueno, acá estamos cobrando una mínima pensión, a ver si podemos solventar un poco de gasto que tenemos. No es mucho, pero por lo menos conforma. ¿Y qué edad tiene, Juan Carlos? 61 años. 61 años. ¿Y qué enfermedad está sufriendo? ¿Puede contarnos? Sí, yo soy diabético tipo 2, ya soy insulino dependiente. Uh-huh. Uso 2 insulinas por día, otros remedios más. Uh-huh. Tengo problemas en el páncreas. Bueno, claro. Entonces, el que es diabético sabe, sí. Que la diabetes es un cáncer lento que le va tomando muchas cosas, y bueno, hay que cuidarse, cuidar. Sí. Yo la diabetes me agarró en el año más o menos 90, cuando había una lucha muy grande de un ingenio que hay acá en San Pedro. Ingenio de Esperanza. Peleando contra los patrones, la patronal que estaba mandando a la quiebra a este ingenio. Empezamos una lucha grande ahí. Y bueno, tanto renegar, yo en ese tiempo andaba un poco medio así como sindicalista, para defender los derechos del trabajador y del trabajo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, bueno, de ahí salí con tanto renegar, salí con diabetes, muy lenta todavía. Desgraciadamente, cuando ya me agarró y me descubierto, ya la tenía puesta la diabetes, y no la podíamos frenar de nada. Y bueno, hace ya, sí, del año 90 más o menos. Y bueno, después mi hermano, que vive en Buenos Aires, me dijo: hermano, anda, dice, a ver si te pueden jubilar por invalidez. Le digo, bueno, como por ahí uno no tiene un poco de paciencia, qué sé yo. Entonces me he ido a hacer unas averiguaciones en Buenos Aires, en fin, a cabo, y he hecho papeles. Primero he ido a acceso a la justicia, no me salió una solución ahí en Buenos Aires. Y bueno, me he enojado un poco y he andado dando vueltas. Entonces, yo le estoy hablando del año 2013. Hace 5 años, 6 casi, 6 años que está trabajando con eso. Está tratando de conseguir. Bueno, entonces, y empezamos así, me dio tanta bronca en Buenos Aires, peleado tanto, echado puertas por todo lado, pateado puertas, como decimos la jerga nosotros. Uh-huh. En fin, hasta el caso, ha habido parte que me han discriminado. Bueno, en fin, no me salió la solución de nada. Pensaban que yo me hacía el enfermo, y ya digo yo, capaz que a lo mejor se enojaban porque yo lo hacía por derecha, no lo hacía por izquierda. Señor, yo le voy a decir, yo toda la honestidad que tengo es gracias a mi padre, que me enseñó y lo crió. Entonces, yo lo humildemente, la casita que tengo, todo lo hice con mi transpiración. Claro, con trabajo. Me ha gustado, ¿me entiende? Sí, con trabajo. Bueno, he empezado ahí a pelearla mucho tiempo. Ese tiempo yo no sabía nada de la Defensoría del Pueblo. En fin, el caso, le escribí una carta a la presidenta ese tiempo, que yo la tengo, la carta en mi poder, que bueno, le escribí unas 2-3 hojas, bien dicho, todo con respeto, para que ella sepa que en el caso ahí también le dije que si están en, debe ser que está la atención por derecha, por eso no no me la quieren dar. Le explicaba, le mandó los papeles y empezó a hacer los estudios. Me ha contestado, acá la tengo yo la carta, lo que me hace pedir los papeles, me mandó, pero en la nada. Entonces han pasado los años, de tanta impotencia que tenía. Ya en caso, por mi enfermedad, mi señora tuvo que trabajar y esperando que entre algún mano por ahí trabajar independientemente. Acá para el norte está jodida la vida, no está tan linda que digamos. Y bueno, en caso, hasta la última instancia, casi llegué a hacer lo que nadie desea que uno haga, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Y bueno, a uno le da bronca porque tantos años trabajar y llegar a esta edad y quedar en la nada. ¿A dónde está todo lo que uno ha trabajado, lo que uno ha puesto el lomo en la vida? Sí, sí, sí. Beneficiando, en fin, tanto a la patronal como a la familia nuestra. Y bueno, así he ido llegando. Le estoy hablando nuevamente, le repito, eso empecé yo del año 2003 con todos los trámites. Y bueno, el año pasado, no me acuerdo si los vecinos, no sé quién, saben la historia mía y me han mandado me dicen, ¿por qué no va a verlo al defensor del pueblo? Y por ahí muchas veces la impotencia que uno tiene, hay veces tanta bronca que uno carga, tanta bronca que uno padece en el cuerpo. Le digo, no, yo ya estoy cansado de ir a todos lados, me parece que me voy a morir así nomás, le digo. Y yendo para San Salvador de Jujuy, me he ido casualmente a pelear, pues seguí peleando por temas de la confianza. Más me daba bronca que la gente, algunos me decían, pero señor, esa pensión en 3 meses sale. No, le digo, el 2013 estoy peleando yo, le digo, bueno, en fin. Así que, bueno, de ahí me dicen, anda a ver los defensores de los pueblos, en fin. Me voy un día. Voy ahí a San Salvador y bueno, pregunto, me atiende una señora, después me atiende un señor, me atendió amablemente, le explico así como le estoy explicando a ustedes, le explico, me escuchó él todo, entonces me dice, no, escúcheme señor, dice, si usted está dentro de la ley como corresponde, usted me cuenta que tiene su papel al día, los papeles como corresponde, todo, señor, ellos no tienen por qué hacer problemas, tienen que darle una pensión, porque usted es lo que me está contando. Yo pienso que es verdad y la manera que usted me está hablando, pienso que está siendo lo honesto lo que usted me está contando, me dice el señor. Y bueno, entonces me fui el mes de noviembre del año pasado, sí, más o menos a los primeros días me he ido otra vez le digo, señora, me voy a perseguir peleando por tema de la pensión y de paso he ido a los médicos, a mí me ve varios especialistas, me ven en el hospital público. Y bueno, me venía, como siempre, me venía desilusionado, sin respuesta, en fin, ya no sabía a dónde recurrir. Y bueno, me llaman, venía cruzando un famoso puente en La Valle que le llaman ahí en San Salvador para ir a la terminal vieja del colectivo que había antes, y me llama una chica, me dice, don Aguirre, Juan Carlos, ¿usted dónde anda? Le digo, acá en San Salvador. Eran las 2:30 de la tarde, de la mañana. Dice, señor, usted está cobrando su pensión. No, le digo, no la estoy cobrando, no, ni me haga acordar, le digo, porque aquí voy un poco amargado, le digo. Señor Aguirre, dice, por favor, váyase al Banco de la Nación que su pensión está para que usted la cobre. Qué bueno, esa es una buena noticia, por lo menos. Claro, pero tanta mentira, yo no estaba para alegrarme, no estaba para saltar de una pata, nada. La tomé así como venía, ¿no? Sí, sí. Y entonces me dice, váyase con su documento al banco y que ahí está su plata. Y bueno, me vení tranquilo. Juan Carlos, le agradecemos mucho la historia que nos ha contado, una historia de lucha, de valentía, como usted dice. Más que corajudo, es valiente porque ha peleado mucho para poder llegar a conseguir esto, que es muy poquito, pero por lo menos ayuda. Le agradecemos mucho que nos haya atendido y que nos haya contado su historia. Yo soy muy agradecido de la gente y de la de las oficinas públicas que me han ayudado. Defensor del Pueblo es una de las oficinas que me ha ayudado, me ha atendido bien, así como acerca de la justicia lo mismo, pero soy muy agradecido, yo sé agradecer a la gente que me ha ayudado, a las oficinas públicas, y en fin, así como acerca de la justicia, mejor dicho, como Defensor del Pueblo, soy muy agradecido. Yo la pensión mía no la hice políticamente. Me han ayudado, me han dado la mano grande como el Defensor del Pueblo y otra oficina más. Estoy muy agradecido, muy agradecido. Y lo voy a agradecer siempre hasta que el día de Dios me diga, venite a descansar. Bueno. ¿Entiendes? Entonces yo le agradezco a ustedes por haberse acordado y le deseo un buen año 19 para ustedes, para toda la gente y quien escucha. Y muy agradecido de todo. Y bueno, y más que nada, si conoce a alguien que tiene la necesidad o que está pasando un caso como el de usted, le pedimos que lo acerque, que le diga vaya a la Defensoría del Pueblo a ver si se lo pueden ayudar, capaz que le dan una mano. Con eso nomás ya es una forma de ayudar también a otros a que puedan por lo menos tener un reconocimiento. Muchas gracias. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.